Esta es la conferencia número uno, que se llama Mi Títere, de los talleres de abril del 2018, en el marco de los 25 años, de los festejos de los 25 años de mi trabajo. Esta es la parte que voy a reproducir, la parte que no salió grabada. Yo soy un idiota. Me gusta empezar aclarando esto. Me molestan los sobreentendidos. Sea, soy un idiota. Siempre tuve la sensación de haber llegado al mundo tarde. De hecho, soy una persona que cultiva la puntualidad. Debe ser por eso. No hace tiempo que advertí de dónde venía mi sensación. Un día, a los 10 años, llegué a la escuela y la maestra estaba enseñando la separación entre sujeto y predicado. Ponía corchetes en uno y otro lado. Yo lo hice, esperando que en algún momento, o sea, yo lo copié, esperando que en algún momento explique por qué hacíamos eso. Esperé en silencio, con miedo a ser tratado de idiota. Los días sucedieron con la esperanza que ese ejercicio no apareciera más, pero yo terminé la secundaria haciendo ese ejercicio sin nunca entender para qué lo hacía, para qué se hace. En algún momento, cuando en la adolescencia me desbordó, levanté la mano haciendo que mi pelo largo que tenía se mueva para increpar a la profesora de literatura y para que me explique por qué hacíamos ese ejercicio. Ella me respondió que lo hacíamos porque estaba indicado en el programa y que me calle la boca. Es importante que estoy hablando del año 83. Había llegado a la democracia, pero no del todo. De hecho, los autores argentinos permanecían prohibidos. Yo no entendía por qué no se podía leerlo. ¿Qué decían? Realmente, a esa edad uno eso lo estimula mucho. En primer año me acuerdo, de hecho, la profesora de literatura nos dio el ejercicio de redacción tema libre. Yo miré para adelante. Yo miré para adelante, mi compañero giró, tenía una nariz grande, era narigón. Entonces, en ese momento, las conexiones nerviosas instigaron mi imaginación y empecé a escribir impulsado por lo que había visto. Mi compañero se llamaba Coine. Mi primer redacción en la secundaria, tema libre, se llamó Las aventuras del gran Coine y era un héroe que tenía poderes sobrenaturales. Una de ellas era que tenía una nariz a chorro que lo permitía que vuele. Hice dos redacciones con ese tema, en las que todos me aplaudieron y me pidieron la tercera, pero la profesora Almara me prohibió continuar con ese ejercicio. La alegría de mis compañeros y mis conexiones nerviosas pudieron más que la prohibición en mí, porque en realidad no pude volver a hacer nunca más esa historia. Comento esto por una razón. Si alguno de ustedes me preguntan por qué creo ser en este momento, qué cosa soy en este momento, realmente pienso que soy un escritor, pero soy un escritor que no sabe separar sujeto y predicado. El asunto volverá a ser, como siempre, es si lo que uno es el título que tiene o es aquello que hace. Si es aquello que dice que es o lo que lo mueve interiormente. Esta conclusión tiene un camino que vamos a recorrer en este curso, no en todos los cuatro. Y es que me interesa mucho atravesar los sobreentendidos. En estos talleres, voy a hacer un camino que creo que no va por el mismo de las instituciones educativas, las escuelas de títeres, las universidades de teatro, etc. El camino que yo sigo, que busco y comparto, es el camino del idiota. Algunos de ustedes saben que hace 9 años dicté un taller de retiro para artistas en mi trayectoria me llamó la atención la cantidad de personas que forman parte de compañías soñadas, que están en un lugar esperado por otros y que sin embargo se sienten insatisfechos con su lugar. ¿Por qué sucederá esto? Tengo la respuesta general, aunque no las particulares. La respuesta general es que las personas que están insatisfechas con el lugar que ocupan es porque no están contentos consigo mismo en ese lugar. Es decir, el lugar no es la alegría. El lugar fuera de sí no es la alegría. Porque el lugar no siempre te permite acceder a la alegría de ser vos mismo. Esto es tal vez un poco filosófico, ¿no? Pero la alegría de ser uno mismo está emparentada con el conocimiento de uno mismo. Creo que la alegría de ser uno mismo es el encuentro con esto que voy a nombrar por primera vez aquí, que repetiré constantemente. La alegría de ser uno mismo es el encuentro con la piel de gallina. Es decir, uno puede reproducir cualquier cosa menos la piel de gallina. Cuando esa se potencia, cuando se hace presente en vos, es irrefutable. Porque la piel de gallina es la potencia del cuerpo en el presente. Te sentís vivo. Nunca te sentís vivo como en ese momento. Quiero decir que quien está acá, quien ha venido y espera que en este taller que se llama Mititere comparta el secreto de cómo muevo a Bobby, va a tener que entender lo siguiente. No hay ningún secreto, no hay una palabra que yo vaya a decir que les cueste entender. O sea, no hay nada especial. Es punto eso. Voy a tratar durante todas estas cosas algunos asuntos que me preocupa destruir, como con algunos conceptos muy de moda entre los titiriteros, que es lo bello y lo titiritesco, cosas que el concepto de la belleza de un títere, ¿no? De un objeto, y lo titiritesco, que son cosas que yo creo que no le hacen bien. Con respecto al tema de la manipulación, he visto que constantemente algunas escuelas de títeres trabajan sobre cuatro aspectos: la respiración en el títere, la energía, el brillo y lo titiritesco. Yo creo que hay que sacarlas de una vez por todas. Alguien tiene que decir que eso no sirve para nada y que se tiene que dejar de hablar estas cosas. Yo voy a tratar de destruir estas palabras para que dejen de formar parte del vocabulario titiritesco, de los títeres. Yo veo que en este país hay un demasiado culto a la charla sin sentido, al debate de sobreentendidos. O sea, seguimos hablando de algo que nunca comprendimos qué era. Y creo que en el fondo es como la exaltación de la cultura porteña. Entonces, voy a hablar del título de este taller y voy a explicar qué quiere decir. En honor al idiota que fui y que siempre he sido. Se llama montaje teatral. Montaje teatral. ¿Qué es montar? Montar es subirse arriba de un animal o algo, ¿no? Montarse es algo. En algo es asumir la posibilidad de caer varias veces. Ese es el trabajo que yo hago. Monto, caigo, monto, caigo, monto, caigo. Creo que de eso se trata el montaje. Y lo hago porque me gusta, porque también me han mentido, me mintieron con los Simonki, me mintieron con el recital de The Wall. Y porque en este mundo el único cuento que tenemos que seguir leyendo hasta un día entenderlo es El traje del rey, creo que todos lo conocemos. Yo pienso que nos han metido en la cabeza que para montar un espectáculo necesitamos una historia. De hecho, se hacen concursos públicos, se da dinero para aquellos que podemos explicar en términos aristotélicos en qué consiste lo que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Aristóteles dividió la narración de toda la historia en tres actos: principio, medio y fin. Bueno, esto es muy importante, sin duda. Mis respetos a Grego, pero para este curso Aristóteles no es el comienzo. El comienzo del curso empieza el 16 de abril de 1889, o sea, 2000 años después de Aristóteles, ¿no? Y voy a, abro comillas, voy a decir lo que dice. No tenía idea sobre qué maquillaje ponerme. No me gustaba a mi personaje como reportero. Sin embargo, en el camino al guardarropa pensé en usar pantalones bombachudos, grandes zapatos, un bastón y un sombrero hongo. Quería que todo fuera contradictorio: los pantalones holgados, el saco estrecho, el sombrero pequeño y los zapatos anchos. Estaba indeciso entre parecer joven o mayor, pero recordando que Sennett quería que pareciera una persona de mucha más edad, agregué un pequeño bigote que pensé. No tenía ninguna idea del personaje, pero tan pronto estuve preparando el maquillaje y las ropas, me hicieron sentir el personaje. Comencé a conocerlo y cuando llegué al escenario ya había nacido por completo. Ustedes saben que estoy hablando de Chaplin. Yo creo que Charlotte, Carlitos, para nosotros, fue el chabón que puso en jaque a Aristóteles. Porque, digamos, la expresión máxima del aristotelismo, ¿se dirá? Puede ser, ¿no? Es Shakespeare, ¿verdad? Shakespeare es la expresión máxima. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que Shakespeare creó Hamlet de esta manera como hizo Chaplin? Que, por ejemplo, Romeo y Julieta dijo, voy a probar a ver si hay veneno que no matan para crear una historia. O que agarró y fue a una fiesta de disfraces disfrazado de negro y hizo Otelo. No, así no lo hizo Shakespeare, ¿no? Yo estoy tan seguro, ¿no? Por más idiota que sea, no es así que la hizo. Lo que está claro, y aparte porque no estoy haciendo ninguna suposición, lo que yo acabo de leer textual es la biografía de Chaplin, ¿no? No estoy... ¿saben? Es lo que Chaplin dijo de él mismo, cómo él hizo a Carlitos, cómo hizo al personaje más recordado de la historia de la humanidad. El más recordado de la historia de la humanidad. No lo hizo de una forma distinta. Entonces, igual creo que, ojo, porque que lo que yo estoy tratando y diciendo en este momento es algo que va a quebrar o puede llegar a quebrar, o ojalá quiebre, con el chip que ustedes tienen metido dentro de su cabeza. Porque nosotros vivimos en una sociedad, esta nuestra sociedad, se rige por los parámetros de la novela aristotélica. Todo está estructurado de esta manera. Es decir, nosotros miramos a nuestros hijos de esa manera, miramos a nuestras relaciones de esa manera, analizamos la política de esa manera, y todos los medios y todo lo que nos venden es esa mierda. O sea, es toda una historia. Todo es, te cuento esta historia que produce esto, entonces yo hago esto. Yo te pongo las señales de tránsito porque esas señales te van a llevar a este lugar que vos querés ir. Es decir, todo está estructurado de esa manera. Ahora, ¿cuántas posibilidades de cambiar el chip hay? Yo lo único que digo es esto. La posibilidad existe porque esto es cultural. Esto es la cultura. Esto es cuánto la cultura nos ha influenciado. Nosotros, ustedes, que tienen intereses en producir cosas culturales, están presos primero a esto, porque esto es accesible. Todas las universidades de este país, todas las escuelas de este país, todo lo que sea curso de este país que tenga que ver con la creación, responden a un carácter aristotélico. Responden a esto. Y en general, no solo eso, sino una cosa aún más grave, están dictados los cursos por gente que no practica eso. ¿Pero qué le gustaría? Y como de lo que se escribe es sobre lo que otros hicieron, o lo que me gustaría hacer, estamos hablando de paja, nada más. ¿Con qué quiero decir yo cuando digo que la cultura? Es que ustedes se pueden cambiar el chip, ¿entienden? Es una decisión, esto es una decisión. Pero esta decisión tiene que ver con lo que yo antes dije, montaje. Montaje se llama. Subí, cae. ¿Te gusta muy lindo lo que hace Laura? Sí, pero subió, cayó. Es así. ¿Te gusta mi personaje? Como dije, pero yo subí, caí. O sea, vos querés el final de cómo se hace eso, o querés subir y caer. Esa es la decisión que tienen que tomar. Suben y caen, bueno, suban y caigan. Yo lo que digo, a mí me encanta subir y caer, está buenísimo. Con el tiempo aprendés a caer y no te lastimás. Yo no trabajo de esta manera, ¿vieron? De la manera que yo te digo, ninguno de mis trabajos lo he hecho de esa manera. Obviamente que esto que yo estoy compartiendo con ustedes, lo de Charles Chaplin, yo no, justamente lo estoy ordenando después de 25 años. Yo no empecé diciendo, Charles Chaplin llega así, voy a hacer eso. No, a mí algo me puso la piel de gallina y yo traté de volver a vivir la piel de gallina y empecé a ejercer la piel de gallina en los demás sin saber que eso sucedía, solo porque los demás me lo decían. Después me pongo a pensar por qué yo hago esto y después hago la vinculación y después me empiezo a dar cuenta una vez, las primeras veces, que cuando yo hago mi primer espectáculo, que es el que presento mañana en el municipal, el titiritero de Banfield, cuando me preguntan de qué se trata tu espectáculo, yo digo, no sé. ¿Pero cuál es la historia? No hay. ¿Para vos de qué se trata? Que vos lo venís a ver tantas veces. Porque yo, en mi espectáculo, vi gente que venía 10 veces a ver el espectáculo. 10 veces. 10 veces. ¿Y vos qué le decís? Vos que venís 10 veces a ver mi espectáculo. ¿Qué le decís a tus amigos para traerlo? Que venga. ¿Y al que te dice? Pero contame la historia. Vení. Vos vení. Si no te gusta, te devuelvo la plata. Vení. Vení, listo. No se puede explicar. Bueno, tal vez, obviamente, que esto yo lo he hecho sin querer, he llegado a esto. ¿Qué es el teatro? Que es la segunda palabra, dice montaje, teatral, teatro. Entonces, ¿qué será el teatro, no? Esto puede dar para hablar un montón, pero como ya saben, esta cosa no voy a entrar en este asunto tan para explicar qué es el teatro, porque lo que quiero decir importante es hacer algunas apreciaciones. Creo que el teatro argentino no necesita que pongamos muebles, no lo necesitamos más. Después de que todos vimos a Darío Vittori en la televisión todos los domingos con todos esos muebles, llegó la hora de que paren de poner muebles en el teatro. Por favor, se los pido. O sea, los carpinteros pueden trabajar de otras cosas, pueden hacer muebles hermosos para nuestras casas, y que paren de hacer muebles para los teatros, ¿sí? Y lo que quiero decir es, los títeres argentinos no necesitan la historia con la moraleja. También no es necesario que la pongamos más. Esto hago esto y esto quiere decir, no es más necesario. Incluso no es necesario ni que tengamos historia. No es necesario. Ya hay, este país ha producido títeres con 200.000 millones de historias. No lo hagan más, muchachos. No hagan más esto. Estamos en otro mundo. O sea, nosotros cuando empezaron a escribirse la historia, veíamos el agente de Cipol, que era un chabón que hablaba con un celular, y todo nos parecía una cosa increíble que no podía existir nunca. Ahora el celular es un delirio para la gente de Cipol. No podemos seguir contando historias que responden al siglo, al milenio pasado, al milenio pasado, basta. Contemos historias para este tiempo, para esto que nos está pasando ahora. Yo lo que digo con respecto al teatro es que hay tantos teatros como personas existen en el mundo. Está tu teatro, tu teatro, tu teatro, tu teatro, tu teatro, tu teatro, tu teatro, tu teatro, tu teatro, tu teatro. ¿Cuál es? Buscalo, buscalo, buscalo, buscalo, buscalo, buscalo, buscalo, caete, caete, caete, caete. Buscalo, buscalo, caete, caete, buscalo, buscalo, buscalo, caete, caete, y encontrarlo un día. Buscalo. Pero no, ¿lo puedes no encontrarlo? Claro que sí. Hace 2500 años Sócrates dijo: conócete a ti mismo, y no se conoció el chabón, y él el que más lo ponemos acá y nos da un pesto hablando. No sabemos qué hablar con el chabón, y no sabía quién era él. Entonces, si vos no descubrís tu teatro acá 30 años, Mario, no te calenté, porque nadie va a resolverlo. Pero el ejercicio de caerse y de intentar subirse es el ejercicio que vale la pena. Ese es el ejercicio que vale la pena hacer. Creo que es el único ejercicio que vale la pena hacer. Hay una cosa que claro que a todos les va a sospechar, o a algunos, para él tal vez se pregunte, sí, todo bien, flaco. Entonces me viniste acá para mandarme a la mierda, para decirme que me vaya, me vine abajo de la lluvia, y este me dice, jodete, ¿no? ¿Qué onda? Yo vengo de La Plata, me dice, dos conexiones de tren, para que este chabón ahora me diga que no me va a decir nada, que este, o sea, no, yo vine a buscar una respuesta. No, bueno. Hay mucha necesidad de encontrar una respuesta, de integrarse, siempre las leyes, ustedes saben que ayudan a esto. Parecerse a los demás es una cosa muy, muy buena, porque uno parece que no está solo cuando se parece a los demás. Es buenísimo eso, ¿no? Yo lo que me preguntaba es, si estuviéramos 120 años atrás en Brasil y tuviéramos plata, nos podemos comprar un esclavo. En 1889 se fue... 1920 se fue la prohibición, salió la venta de esclavos, la abolición de la esclavitud en Brasil. Hace 120 años te comprabas un chabón. Era legal. ¿Entienden? Era legal. Hay cosas que son legales. Ahora hay cosas acá que son legales. Está permitido eso. Hay muchas cosas que están permitidas. Yo creo que hay cosas, que decisiones que toman los demás que son legales, que está bien que sean legales, pero esa gente no es mi amiga. Voy a explicar entonces montaje teatral. Lo puedo resumir, hice un paseo, no, me llevé 15 minutos. 20 minutos, no es tanto. 20 minutos para explicar qué es el montaje teatral. El montaje teatral, lo escribí acá en una frase por las dudas, por si me olvido, es subirse a la creación, subir y caer, subir y caer, para crear el teatro que yo mismo hago. Esa es, para mí, por eso se llama de esa manera. ¿Sí? La segunda frase es mi títere, que es el asunto que más les preocupa. Vamos a la segunda parte. El títere es el títere de ustedes, no sé, ¿todos han traído un títere? ¿Sí? Lo primero que hay que hablar, que parece, a mí me parece, hay cosas que son importantes hablarlas, porque si no, parece que damos sobreentendidas las cosas. Y está bueno el no dar nada por sobreentendido. Porque si no empiezan ¿desde qué lugar yo te estoy juzgando? ¿Desde qué lugar te estoy juzgando? Miren, el títere es una forma que existe. El títere es una forma que existe. Es obvio. Sí, pero no tan obvio, ¿eh? No tan obvio. ¿Por qué digo que es una forma que existe? Primero es porque las ideas no son títeres. O sea, si vos me mostrás ahora ustedes, cuando yo termine de hablar, ustedes muestran un muñeco y me dicen, pero no es así en realidad, ustedes están equivocados. O sea, lo que van a sacar es un títere. Ustedes pueden tener en el futuro otro, ¿sí? Pero el que van a sacar es ese. No vamos a hablar de que mirá que yo le voy a... No. Lo que vos sacás es eso. Listo. Es eso. Ahora, ¿cuáles son los problemas que yo tengo con la forma? Ninguno. Yo, acá, coordinando el taller con ustedes, ¿tengo algún prejuicio con la forma? No. Hacelo como quieras. ¿Cuál es el problema que tengo? Sí tengo un problema con algo. ¿Cómo vos tratás la forma? Esto me voy a enojar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué yo me enojo? Porque si yo digo, hoy, yo agarro y digo, este es mi título, esta es la forma que voy a hacer, ¿sí? Esta es la forma, y te la muestro a vos, y te la muestro a vos, la nuestra voz, y lo voy mostrando a todos esta forma, y después les digo, miren, es esto. Yo no, boludo, vos me mostraste esta cosa, era otra cosa. Lo que voy a mostrarte era otra cosa. Decidí cuál es. ¿Es esto o es esto? No, pero lo puede hacer. Sí, lo puede hacer, pero no. Porque lo que hace, en esto se emparenta mucho los títeres con los actores. Nosotros, actores, incluso voy a ir mucho más allá, con nosotros mismos, nosotros personas. Yo podría ser como vos. ¿Qué es lo que te diferencia de él? ¿Vos qué sangre sos? ¿Qué sangre sos? ¿Roja? ¿Y en el RA qué tal? El tipo. A mí. ¿Qué es el diferencia? O sea, ¿vos tenés algún hueso falso o son todos? Sí. Igual. Es igual que yo. ¿Vos qué es sangre? ¿Vos qué El tema es que no se llega a ver, ¿o no? No se llega a ver eso. Entonces digo, acá hay una cosa que parece que es una boludez, no es una boludez, que es que nosotros con nuestra sustancia somos, como diría Spinoza, un modo de Dios, ¿no? Spinoza dice, Spinoza, el filósofo, lo que dice es que todos somos expresiones de un modo infinito en que se expresan. Las cosas se expresan en modos infinitos, en modos infinitos. Pero vos, Ernesto, solo podés ser vos mismo así. Tenés la misma cosa que yo, pero vos solo podés vos ser mono así. Él solo pudo ser así. Vos pudiste solo ser así. Yo pude, cada uno de nosotros solo pudo ser de esta manera. No pudimos ser de otra manera. Esto es concreto. Chicos, esto es inevitable. Todos hemos podido ser solo de esta manera. De esta manera, con esta manera estamos en el mundo relacionándonos hoy con el mundo. Y lo más curioso y lo más fantástico de todo esto es que este chabón sale acá a la calle, que de dónde son el Almirante Brown, me dice, ¿no? Sale el Almirante Brown y acá tiene un primo, acá en la otra cuadra, que se mudó la semana pasada, cruza así. ¿Qué hace Ernesto acá? Lo ve de lejos y sabe que es Ernesto, él no le dijo. ¿Cómo se dio cuenta que era él? Porque tiene una forma. Él tiene una forma. No necesita avisar en el Facebook, voy para un curso, está en calle. No, tiene una forma. La forma es nuestro encuentro con el mundo. La forma es nuestra manera de comunicarnos con el mundo. Esto es la forma de nuestra manera de comunicarnos con el mundo. Cuando ustedes hacen un muñeco, cuando construyen un títere, hacen una forma, ustedes están predeterminando una manera de comunicarse con el mundo. Esta forma dice algo. Todas las formas dicen algo. Vos te pones así. ¿Por qué te pones cerrada? Esta es tu forma. Y no sé, yo siempre la pongo así en la reunión. Pero voy y me agarro la rodilla. Ella se transforma en eso. Y ella usa las piernas, y él estira las patas, y él se tira para adelante, y él está abierto, cada uno. Yo le, ¿sabés qué? Todos están contando cosas, él está contando. Él está contando cosas acá. Y él está contando cosas, pero con el pecho abierto, así, no pasa nada en general. Nadie me tiró un piedrazo en la reunión. Así que me quedo así tranquilo, no pasa nada. A veces no, yo por la duda me juro porque por ahí una vez un día me dijeron una cosa y me dio una cosa en el estómago y no así. Y él también, no, esto es que me pase por arriba. Por la duda, si viene. O sea, cada uno tiene una forma con la que se comunica. Cuando yo construyo una forma, tengo que mirarla la forma. Construyo la forma, la miro. Porque esa forma me está contando cosas. Esa forma me cuenta cosas. Nosotros contamos cosas cuando nos paramos. Yo me paré acá, yo me senté acá, la forma que yo tengo de comunicarme con ustedes, ya a ustedes les da tac, tac, tac, rechazo, se parece a mi tío Alberto. Empiezan cosas a pasar, ¿entienden? Le empiezan a pasar cosas, empatía, simpatía, no, rechazo, tú, muchísimas las palabras que te lo tuvo, ah, no, sí, para, ta. Empieza la cabeza a funcionar todo el tiempo por forma, ¿o no? ¿Es así o no? Todo el tiempo pasa eso. Entonces, cuando yo construyo, o elijo, si no construyo, elijo, por algo elijo esa forma. ¿Ah? Esto no es menor. No es menor. Incluso es lo más importante. Es lo más importante. Es lo más importante porque la forma puede comunicar cosas que son infinitas, infinitas, en su modo de ser. ¿Ah? Voy a volver a repetir. La forma comunica cosas infinitas en su modo de ser, no en otro modo. Es decir, yo no puedo tener un muñeco, una forma, que un día es el villano y otro día es el príncipe Aurelio. Que otro día es la doncella y que otro día es el dragón. No. Es uno. La forma es una. Esa forma puede comunicar todo lo infinito. Puede tratar todos los asuntos. Así como nosotros somos permeables a ser tocados por todos los asuntos del mundo. Como si nosotros podemos ser tocados por todo, siendo nosotros mismos. Nuestra forma es permeable a acceder al mundo, a relacionarse con el mundo, a tocarle al mundo desde nuestro lugar. Cada uno tenemos esa potencialidad. La forma ustedes también. ¿Por qué es importante todo este comentario? Y porque a veces uno, cuando está siendo el constructor de la forma, tiene que tal vez a veces dejar la forma tranquila y mirarla y ver si realmente la forma esto es un poco complejo como concepto, se parece a ella misma verdaderamente. Creo que esto nos pasa también con las personas, ¿no? A vos te queda bien el pelo corto, boludo. Te queda bien el pelo corto. Te queda mejor el pelo corto que todo el largo. Te queda mejor. No sé por qué. ¿Alguien te dice eso? A vos te queda bien los anteojos rositas así para arriba. Queda bien, queda bien. Parece que sos más vos. Hay veces que nosotros parecemos más nosotros mismos. ¿No? Hay veces que pasa eso. Los personajes es igual. Es decir, cuanto vos más le pelees a la forma, cuando la forma ya está lista, lo que vos querés que ella sea, ella más te va a poner oposición. Porque vos haces la forma está terminada, te convenciste con la forma, ahora déjala que hable, papá, ahora respetala. Ahora respetala. Vos querés tener un duraznero en el patio de tu casa, lo podés tener, pero va a salir como se le cante las pelotas de él. Vos querés tener un hijo por el que te diga papito querido. Para que cumpla 15 años, ¿sabes qué te va a decir? Entonces, las cosas, lo que quiero decir es, las cosas toman su propia personalidad. Y nosotros tenemos que ser permeables a que eso pase. Como creadores, como respeto a la creación. El respeto a la creación es el superador. La forma la dejé, está potente, tú ahora va a poder empezar a hablar. ¿Sí? Está que cada uno lo pone, lo agarra en la mano, lo deja al lado del piso, el personaje que trajo. En el taller que yo dicto, que se llama Cinco Principios, para un comienzo, obviamente trata de cinco principios, ¿no? Voy a dar uno acá con ustedes, con este que vamos a trabajar. El principio que voy a trabajar, todos los cinco principios son acciones físicas, es decir, son principios, los principios de un idiota, ¿no? De alguien que no entiende, entonces tuvo que encontrar una palabra para que todos entiendan. Es el principio de la comunicación. Es decir, yo digo, salvo obviamente Laura, que ya participó del taller, que ya lo sabe, dejo abierto para los demás. El principio de la comunicación, es decir, hay una acción física de los personajes, en este caso los títeres de todos ustedes, deben sí o sí hacer para comunicarse, para comunicarse con los demás, para comunicar su propósito en la vida, su propósito final y su propósito inmediato. ¿Qué acción física un títere debe hacer para comunicarse? Les pregunto a los que no han participado en el taller, ¿verdad? Mirar. A ver, ¿qué piensan los demás? Ser. Bien, hay una cosa que vamos a ir como limpiando. ¿Vieron las cosas que nos van a ayudar a pensar en esta experiencia taller? Que es la siguiente. Si yo dije, como base de esto, que esto es una forma viva, estar lo vamos a suspender, porque es una forma, ya está. La forma está. La forma está. Esto existe. Entonces, evidentemente, ese no será un principio, sino que es una premisa fundamental, por así decirlo. Es algo sin lo cual no se puede ni empezar. Si no tenés la forma, no tenés para empezar. La forma ya la tenemos. Ya está. Asunto primero resuelto. Tenemos la forma. Ahora lo que yo digo, esta forma debe comunicar. Vamos a volver. ¿Vos sos Gabriela? Valeria. Valeria. Valeria dijo, mirar. Dice, para comunicarse esta forma, ¿qué acción física debe hacer? Ella, Valeria, dijo mirar. ¿Puede ser mirar? ¿Cómo? Exacto. Y si no tiene ojos, ¿qué pasa? Porque si no, diríamos que todos los títeres tienen que tener ojos. Y en realidad, no es necesario. No es necesario. Porque yo puedo ser títere ciego, no habría problema, ¿verdad? Porque el asunto es la comunicación. El asunto siempre es la comunicación. ¿Cuál puede ser entonces? La pregunta completa es, ¿qué tiene que tener para comunicarse de una forma viva? ¿Qué tiene que hacer? Hacer. Sí. ¿Qué tiene que hacer? Hablar. Hablar, dice. ¿Y qué problema tendríamos entonces? Que fuera mudo. ¿Sí? Moverse. ¿Y qué pasa ahí? Es cuadripléjico. No, no, pero es importante que charlemos esto, ¿entienden? Es importante porque esto nos va a dar una dimensión de nuestra posibilidad creativa. Es importante que saquemos estas dudas. Como no tenemos mucho tiempo, yo la voy a guardar. Sí. Yo lo que siento es que tiene que poder conectar con el sexo. Con el sexo. ¿Vos persona o él mismo como muñeco? No, yo siento que el chiste es de algún punto, no todo, pero en algún punto tiene que ver conmigo. Sí, pero puede no tener que ver. Eso son elecciones individuales, digamos. Puede no tener que ver. Voy a ir directamente al grano, entonces, y es importante que haya, por más que sea poquito, un poquito de dudas, ¿no?, con respecto a esto. Porque el principio de la comunicación tiene que ver con el que ha dicho Valeria, pero no es mirar, pero tiene que ver con mirar. Lo que tiene que hacer un personaje es enfocar. Porque enfocar es un propósito. Si yo tengo ojos, miro. Si no los tengo, tengo que descubrir cómo enfoco. Es decir, tengo que descubrir cuál es la dirección de mi comunicación. El enfoque, ustedes lo saben, porque eso sí me lo aprendí en cuarto grado, la comunicación va en la misma dirección. Va en la misma dirección. Sucede así. De hecho, quien tiene un amigo ciego, cuando ustedes hablan con el ciego no es que se empieza a ir, cuando ustedes están charlando, tienen que agarrar. Lo tienen que agarrar para cruzar la calle. Cuando vos hablás con un ciego, el ciego está delante tuyo. La nariz tuya está con la nariz del ciego, ¿o no? Los ciegos no empiezan a hacer así, a ver qué onda, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque el ciego, que no ve, sabe de dónde viene la comunicación. Está hablando y dice, la comunicación viene de ahí, yo me pongo en el mismo lugar y devuelvo la comunicación al mismo lugar. Entonces, enfoca. El ciego enfoca. Enfocar es el principio de la comunicación. Es un principio, el principio fundamental de la comunicación. Porque sin enfoque no existe la comunicación. No existe. Esto tiene que estar... Lo discutimos a morir. Nos cagamos a trompadas por la lluvia. No existe posibilidad. ¿Por qué comento que no existe? Porque ustedes ya lo han vivido. Acuérdense de su vida. Acuérdense cuando ustedes van a la municipalidad a pedirle que le cobraron 400 veces más de lo que tiene que cobrar. Y dice, escuchame, yo eso ya, aparte ya lo pagaron. Ya lo pagaron. Van y le piden a la universidad. Sí, decime, contame. Voy a decir, no, pará, yo pagué esto. Sí, no grites, yo te escucho, dale, hablame. Si no te enfoca, parece que no te escribió, que no existió. No existió. Ahora, si se para alguien adelante tuyo y vos le decís, te está enfocando, es verdad. Esto lo saben más que nadie los mendigos. Los mendigos antes hacían cosas, pues siempre, vos escuchado. Vos estás caminando, el chabón está tirado del piso así. Si me miraste, cagaste. Si vos me enfocaste, vos me tenés que continuar la conversación. Cuando vos no enfocás, no necesitas nada. De hecho, cuando vos no querés darle plata, no lo enfocás. No lo enfocas, él está ahí, él es el mendigo, es Alejandro, y yo no lo veo, nunca veo el mendigo. Sí, está así. Ahora, si en el momento que yo pase, después te doy el flaco, no lo puedes. O sea, algo resolvés, ¿entendés? La comunicación provoca la continuación, el enfoque provoca la continuación de la comunicación. ¿Vos estás bien? ¿Vieron que la conquistó? ¿No? Porque la enfoqué. Ella me dijo, sí, pero como yo me mantengo al foco, ella dice, sí, ¿no viste? Ella lo continúa. La continúa. Esa es la naturaleza de la comunicación. El foco. Si yo tengo buen foco, comunico. Asunto de este país, querido, titiriteros con un foco de mierda increíble, que agarran los títeres y enfocan para cualquier lado y le hablan a los personales, a las personas que están abajo. Dicen, ¡ay, chicos! ¿Cómo están ustedes? Y bueno, los pibes quieren que alguien le hable, entonces contesta. Pero no están comunicándose, ¿eh? Eso no es comunicar. Eso no es comunicar. Comunicarse es teléfono. O sea, con un poco puesto en que la idea es comunicárselo a alguien, porque no sé, en el teatro también hay una comunicación a alguien abstracto, por ejemplo, a un niño. Está bueno lo que me contás vos, porque a mí me dicen, viste, cuando va a este lo voy a hablar el último taller, voy a hablar de esto. Tienes presencia, vos no tenés presencia. Tenés que tratar de tener presencia. ¿Qué mierda es tener presencia? O sea, viste, hay actores que tienen presencia, pero no tienen presencia. Pero nadie te dice que es. Uno tiene foco. Pero no tiene presencia, no tiene foco. ¿Sabes por qué? Está parado ahí, no sabes por qué mierda está parado. No se justificó aparte porque está parado. Igual no hago nada. Y miran todos al que tampoco hace nada, pero sabe que está ahí por algo. Todos miran al que sabe por qué está. Es decir, vos haces así, vos paneás, entras a cualquier lugar y vos ves quién tiene foco. En cualquier lugar ves quién tiene foco. Cuando vos entras a un barrio, ¿quién tiene foco? Dos personas tienen foco. Vos entras a un barrio que no conoces, hay dos personas con foco. Los chorros y los jana. Nadie más. Son los únicos que tienen foco. De hecho, los chorros y los jana se ven todo el tiempo. Todo el tiempo se identifican. Vos todo bien. O sea, ¿entendés? Siempre se ven, porque son los dos que enfocan. Ese es el asunto. Ahora, ojo con lo que estoy diciendo, que es lo que vamos a tratar en el ejercicio este que vamos a hacer ahora. Que es, ustedes tienen que mostrar cómo enfoca su personaje. Nada más.